a Jerónimo Rauch, que es jugador de All Boys, de básquet, que están viviendo un momento muy atractivo de lo deportivo y también de lo emocional, porque están peleando ahí para meterse en el Federal 2024, entre los primeros cuatro en este momento. Es el último equipo que estaría clasificando All Boys de Santa Rosa, así que los saludamos. ¿Qué tal, Jero? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Por favor, un placer como siempre. Y Jero, ¿qué me contás de este presente de All Boys, que hoy en día es el equipo de Santa Rosa que tiene chances para meterse ahí al Federal el año que viene, y peleando con grandes de la actualidad, Independiente de Pico, Ferro de Pico, que está muy bien, Sportivo Realicó, que se metió segundo, y bueno, Club Argentino Tren Clauquen, que ha sido la sorpresa de este certamen? Mirá, la verdad que estamos muy contentos por cómo se están dando las cosas. Uh-huh. Venimos trabajando bastante, y el club también viene trabajando bastante, sobre todo con las formativas. De hecho, si te fijas, la composición del plantel nuestro son todos chicos de acá del club, sí, salvo dos o tres que venimos afuera. Entonces eso por ahí refleja el trabajo que se viene haciendo por parte de la institución, que es muy importante, porque al momento de armar los equipos no siempre los clubes cuentan con el presupuesto, las ganas o la infraestructura o la posibilidad de armar equipos con jugadores afuera, y tener la base bien armada como la tiene All Boys yo creo que es fundamental. Y eso es lo que nos permite hoy en día estar peleando arriba, ¿no? Que es un grupo de chicos que viene trabajando juntos hace mucho tiempo y de manera muy muy buena. La conformación de ese plantel, que bueno, que se han sumado vos, por ejemplo, que venías desde afuera a este equipo, que hoy en día está ahí, decimos, en cuarto lugar. Mañana se enfrentan a Caju, en Alpachiri, a Club Atlético Juventud Unida. Hoy en día es el peor equipo del certamen, jugó según los números 14 partidos y perdió los 14, y el domingo tendrán como recibiendo como local a Club Atlético Villegas. ¿Cómo se prepara para esta doble fecha, que son en pocos días, viernes y domingo, con viaje en el medio y la posibilidad de sumar minutos todos? No, bien, en eso bien, estamos tranquilos. Hoy tenemos entrenamiento y ayer tuvimos descanso porque el martes jugamos también. Viene siendo intensa la semana, pero no, estamos tranquilos, planteando los partidos partido por partido, porque el torneo te obliga a eso. Está demostrado en la tabla, somos 4 o 5 equipos que estamos ahí, que nadie da ventaja de nada, entonces los partidos hay que tomarlos de a uno, con mucha tranquilidad, más allá de que sean por ahí en menos de 48 horas alguno. Los tenés que ir tomando así, porque yo creo que si no, perdés el eje y te puede jugar una mala pasada eso. El martes, le comentamos a la gente, jugaron contra Ferro, le ganaron 83-78, y en lo personal, según estadísticas aquí, metiste 16 puntos. Sí, fue un partido lindo. Jugamos 30 minutos muy buenos, contra un equipo muy duro como el Ferro, también con una base armada y que se conoce mucho entre ellos. Y la verdad que pudimos jugar un muy buen partido, 30 minutos. Los últimos 10, por ahí, habíamos sacado una diferencia, nos relajamos, nos costó un poco cerrarlo. Pero bueno, como te dije, habíamos sacado buena diferencia, entonces pudimos manejarlo ahí sobre el final. Pero sí fue un partido muy bueno en cuanto, bueno, por suerte en el individual, pero en el equipo también respondió muy bien ante un partido durísimo, como es el de Ferro. Sí, sin lugar a dudas, y me diste el pie con lo último que comentaste de esto de que cuando el equipo está ganando y falta un poco minutos para que termine, ¿cómo evitar ese relajamiento? Que es normal, porque están corriendo media hora seguida, y a veces es normal bajar un poco el acelerador. ¿Les indica Juan Gabaza, que es el técnico del Boys, cómo manejar esto, o es personal de cada uno? No, a ver, es inconsciente. Por ahí no te das cuenta y pensaste que ya falta menos para que termine el partido, y cuando mirás faltan 7, 8 minutos y se vienen, y son momentos, son rachas. De ahí por ahí está la responsabilidad de los que somos un poco más grandes, bueno, el Tony, Manera, del Vitu Fassini, yo por ahí de buen Nacho Gañanás también, de guiar un poco al equipo y transmitir un poco más de calma, pero tampoco... uno no sabe cómo reaccionar en esos momentos, porque por ahí cuando querés acordarse te ponen a poquito y las cosas me arrancan a salir por ahí como no lo habías planeado, pero bueno, son momentos y partidos. Pero sí, la experiencia y el conocimiento entre nosotros, por ahí eso nos ayuda mucho a la hora de cerrar los partidos. Ya han jugado 15 fechas, faltan 3, son 18 en total. ¿Con qué puntos altos y puntos bajos te has quedado de esta temporada hasta ahora de All Boys? ¿Y qué creen que tienen que mejorar para ya en este fin de semana o en la próxima fecha asegurarse la clasificación al federal? Puntos altos, la verdad que la intensidad que ha manejado el equipo a lo largo del torneo ha sido muy interesante. Y más allá de la intensidad, también a esa energía le sumamos muy buenos partidos, muy buen juego. Por muchos momentos, que no es fácil de encontrar todo junto, pero la verdad que lo hemos logrado. Y como te digo, con un equipo con muchos jóvenes, pero bueno, ya nos conocemos. Y por ahí a mejorar esto, el tema de poder cerrar un poco mejor algunos partidos, que sobre todo en este torneo que importa tanto para ir la diferencia de gol a favor, en contra, sí, con el rival, a tener en cuenta eso para después no arrepentirse en un futuro por haber ganado por 5, tener que haber ganado por más, y es una lástima, porque por ahí son partidos que se prestan para un poco más, pero bueno, por eso, por un poco de distracción, de relajarse, se nos terminan achicando la diferencia. Y además hoy en día que la tabla está tan apretada, pues tenés a Trenclauque con 25, Rallycó 24, Ferro 23, ustedes también 23, y Independiente de Pico 22. Son 2 puntos de diferencia que creo que yo se va a definir todo en la última fecha. No sé qué pensás. Sí, son muy pocos puntos. Hay equipos que jugaron más partidos, equipos que jugaron menos, pero se va a definir todo sobre las últimas 3 fechas estas que quedan. Por eso es muy importante estar muy concentrado, a la vez de manejar el cansancio, porque por ahí ya jugamos 15 partidos, la época del año, sí, los compromisos por ahí laborales de todos, de que estudia, entonces es una mezcla de factores que hay que manejarla para cerrar de la mejor manera posible el torneo, que sí, se va a definir en la última fecha y con los últimos, contando los puntos hasta lo último. Tremendo. Para nosotros la parte más linda, para usted va a ser sufrimiento. Sí. Pero bueno, no, también es lindo jugar este tipo de torneos que se den así, más allá de que te tienen expectante y nervioso por ahí hasta lo último. Es lindo porque te da una motivación tremenda, te da un plus, el saber que no puedes regalar nada y que tenés que estar ahí, y la verdad que es una muy linda sensación como jugador. Por último, Jero, y bueno, agradeciéndote el tiempo, jugaste 2 clásicos ya en este año contra All Boys, contra Estudiantes para All Boys. ¿Cuáles fueron las sensaciones y en lo personal cómo te tocó? Las sensaciones, la verdad que muy lindas. Los clásicos son lindos de jugar, sobre todo por el ambiente que por ahí lleva a la gente y cómo se viven, cómo lo viven por ahí los chicos que son del club de toda la vida, que te transmiten esa energía y esas ganas de ganarle al rival. La verdad que ambos lo vivimos igual. De local nos tocó jugar muy bien y cerrarlo muy bien, y de visitante jugamos bien de a rato, pero nos costó cerrarlo en el segundo tiempo. Y nada, nos quedamos con las 2 victorias, pero bueno, obviamente detalles a corregir de por ir del cierre, pero la verdad que muy contento por cómo se dio, por más porque es un clásico, ganarlo era muy importante. Recuerdo que bueno, el primer partido fue muy amplia la victoria, y en el segundo, es cierto, en el segundo tiempo se cayeron un poco, pero siempre tuvieron esa ventaja de 10, 20 puntos arriba, y marcando el paso, como se dice. Sí, tuvimos la ventaja, y por ahí también la ventaja de cerrarlo, lo que te decía, de conocernos un poco más. Tal que cual. Por ahí vos te fijabas el quinteto de Estudiantes y eran chicos que por ahí habían venido esta temporada, sí, con el Turco y alguno más, ¿viste? Entonces, por ahí esa fue nuestra pequeña ventaja, el ya conocernos y saber cómo manejar un poco por ahí esa situación. Espectacular. Muchísimas gracias, Jero, por estos minutos. No, y bueno, el mayor de los éxitos para este fin de semana, que va a ser agitado y con viaje en el medio. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado, y sí, a meterle con todo, ya falta poquito, queda lo más lindo. Tal cual. Abrazo grande. Abrazo. Chau.